Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día viernes 22 de noviembre de 2019. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, el analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Aquí estamos, pues. Dándole. Oiga, Juan Andrés, vamos enseguida a abrir alguna página que nos convocan para esta jornada y que tiene relación también después, a ver si lo podemos ver, esta correspondencia con América, con la región en general. Hubo un lapidario informe este día jueves, el día de ayer, un informe de Amnistía Internacional que devela la política deliberada para dañar a manifestantes y que apunta a la responsabilidad de mando, uno podría decir, del propio Piñera. Se advierte en este informe que el ejército, carabineros, están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. ¿Qué nos puede decir al respecto, Juan Andrés Lago? ¿Cuál es la intención de esta situación? ¿Hasta dónde quiere llegar el gobierno con la violación a los derechos humanos? Mire, yo creo, Sergio, que lo importante de este informe y el que emitió también Naciones Unidas, el que emitió, hasta donde se conoce, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está bajo el marco de la OEA, sí. Y en fin, los que han emitido otros organismos internacionales, yo creo que lo más, a mi gusto, tremendo, pero real, es que llegan a, más que a la conclusión, a establecer la certeza de que, tal como dice el informe de Amnistía, ninguna de las personas ha sido víctima de muerte, de asesinato, han sido víctimas de también de torturas, han sido víctimas de daños severos a su vista. Ninguna de esas personas, fíjese, estaba ejerciendo violencia. Eso es muy fuerte y es muy, muy, muy definitivo. O sea, cuando un organismo internacional como Naciones Unidas, como Amnistía y como otros, están señalando de que las personas que han sido víctimas de la represión, y repito, los detenidos, los torturados, los que han perdido la vista, los que fueron asesinados, ninguno de ellos estaba ejerciendo violencia. Ese es un hecho de circunstancia que yo creo que deja las cosas tal como han sido, es decir, un gobierno que ha reprimido sistemáticamente para definitivamente terminar con el descontento por la vía de la represión brutal. Incluso se acusa de violencia sexual y tortura en contra de los manifestantes, Juan Andrés. Exactamente, si así es. Mire, hay aquí situaciones que son de extraordinaria complejidad. Aquí nosotros hemos mantenido, y con esto se reafirma, la denuncia de que hay una violación sistemática. Y por eso es que se ha hecho la acusación constitucional en contra de Piñera. La acusación constitucional en contra de Piñera es esencialmente porque tiene que asumir su responsabilidad como presidente de la República frente a esta situación. Esto no puede quedar en la impunidad. Él declaró la guerra, él ordenó el estado de emergencia, él ordenó la salida de los militares a las calles. Él ha hecho una serie de declaraciones y órdenes respecto de esto, y el resultado de todo esto es estas violaciones a los derechos humanos sistemáticas que están concluyendo y revelando los organismos internacionales. Por lo tanto, creo yo que la acusación constitucional se reafirma y se fundamenta mucho más. Ahora, aquí los que quedan de verdad, Sergio, muy mal, pero muy mal, es aquella gente y aquellos sectores que han tratado de desacreditar esta acusación constitucional sobre la base de que esto no corresponde, esto desestabiliza al gobierno. ¿A dónde se les quedó el planteamiento que tantas veces yo escuché a sectores de oposición y a la derecha y al gobierno, y que los derechos humanos eran universales y que tenían que respetarse y defenderse a todo evento? ¿A dónde quedó? Ahora empiezan estos sectores a politizar de una manera, yo diría, no democrática, de una manera politiquera, una acusación constitucional que tiene que ser votada. Y ese es el punto de referencia. O sea, aquí hay sectores que van a tener que pronunciarse respecto a esta acusación. Y yo creo que lo importante es que se pronuncien en el fondo. Es decir, junto con el hecho de que hay una acusación fundada, lo que hay también es una serie de denuncias ya establecidas por organismos internacionales. Por organismos internacionales que además sistemáticamente están preocupados de los temas de derechos humanos en todas partes del mundo. Estamos hablando de Naciones Unidas, Amnistía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en fin, estamos hablando de distintos organismos. Por tanto, yo creo que aquí se ha llegado a un punto que no tiene regreso en ese sentido, y es bien importante que en los próximos días las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, todas, se pronuncien sobre el fondo de esta situación. Y terminemos con esta frasecita ya casi patética, pero no democrática, de que aquí se está buscando desestabilizar el gobierno y otras triquiñuelas que ellos mismos dicen, ¿no? Para desacreditar una acusación que refiere de comienzo a fin con un tema de fondo para Chile y su futuro. Acá, que son las cuestiones que refieren a violaciones a derechos humanos. Juan Andrés Lago, acá, bueno, da la impresión de que hay un cierto modus operandi que denota coordinación en las Fuerzas Armadas, en los militares, en Carabineros, en el gobierno, justamente para la violación de los derechos humanos. Pero, Juan Andrés, hemos visto este modus operandi, esta coordinación, podríamos decirlo, como finalmente lo hemos visto en las Fuerzas Armadas, que fueron llamadas por Piñera supuestamente para restablecer el orden público. Pero llama la atención, Juan Andrés, que en Bolivia el gobierno autoproclamado, la dictadura, llama a las Fuerzas Armadas a violentar al pueblo. En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno hace lo mismo, llama a las Fuerzas Armadas para violentar al pueblo. En Brasil, Bolsonaro y su ministro de Defensa hizo lo mismo al advertir a la población que en caso de estallido social sacaría a los militares a la calle. ¿Qué pasó ayer jueves en Colombia? Exactamente lo mismo, los militares a la calle. ¿A qué obedece, Juan Andrés Lago, estas coincidencias fatales? Es decir, la participación de militares en el orden público. ¿Hay una coordinación? ¿Hay un modus operandi? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia? Yo creo que es la consecuencia de regímenes autoritarios, cada vez más autoritarios, antipopulares, respaldados fuertemente por Estados Unidos, que lo que están buscando, como lo han hecho siempre en la historia de nuestro continente, aplacar con la violencia armada y la represión los descontentos sociales. Y Chile en este sentido no es una excepción, y lo está demostrando la situación que estamos viviendo, porque usted piense que aquí en Chile, como está ocurriendo en otros lugares, la secuela de violaciones a derechos humanos es brutal. Ahora, aquí hay sectores que no hablan del golpe en Bolivia, hablan de lo que está ocurriendo hoy día, pero lo descontextualizan totalmente respecto del golpe, de lo que significó una interrupción de un régimen democrático sobre la base de una intervención militar directa que ha provocado una secuela terrible de violación de derechos humanos en Bolivia. Ocurre lo mismo en Ecuador. O sea, es consustancial a estas intervenciones militares la violencia armada del Estado y la represión a los pueblos. Y es consustancial que todos estos gobiernos son gobiernos de derecha, neoliberales, tremendamente fortalecidos por la lógica imperial que encabeza Trump. Y entonces creo yo que en esto hay una situación que también es necesario esclarecer, porque aquí yo veo en Chile que sectores que se dicen de oposición, que se dicen democráticos, que están constantemente levantando su voz en contra de Cuba, de Venezuela, en contra de todos los procesos emancipadores de nuestro continente, que les gusta mucho reflejarse o sentirse reflejados en Europa, en algunos regímenes políticos europeos, que se sienten muy cercanos además a Estados Unidos, se desdoblan de una manera patética cuando ocurren estas situaciones en nuestro continente. Y yo creo que esto que está pasando de manera trágica ha descarnado las verdaderas situaciones y las verdaderas postulaciones que tienen distintos sectores políticos respecto al respeto a los derechos humanos, a la democracia y a elementos tan sustantivos a ella como estos componentes. Yo creo que fue valioso que distintos sectores, o por lo menos parlamentarios de otros sectores, respaldaran la acusación constitucional. Pero lo que está pendiente ahora, claramente, es que cuando se debata esta acusación constitucional, las diversas fuerzas políticas se pronuncian. Yo tengo claro cuál es la posición de la UDI y otros sectores de derecha. Pero lo que no tengo claro es la posición de sectores de la llamada oposición respecto a esto, que hasta ahora han dicho que no es conducente, han dicho que no es adecuado, en fin, una serie de cosas que al final evitan pronunciarse sobre el fondo de los asuntos. Pero, Juan Andrés, ¿cómo se entiende entonces el acuerdo por la paz? Así lo mencionó Piñera, un acuerdo por la paz social y nueva constitución que fue alcanzado ya a la madrugada del viernes pasado, algo hablamos la semana pasada, pero cuando se tiene estos lapidarios informes de derechos humanos, entonces hay un acuerdo por la paz, pero ¿cómo se entiende finalmente? ¿A dónde apunta todo esto? Sergio, es que lo que pasa es que yo creo que aquí es donde se desploma ese acuerdo por la famoso acuerdo autodefinido por acuerdo por la paz. Aquí se desploma. Estas son las cosas que lo desploman. Pero también lo desploman, Sergio, una serie de cuestiones que tienen que ver con la forma como se hizo todo eso, con una exclusión del mundo social, de una parte importante del mundo político, y con una serie de restricciones y limitaciones que al final, si uno le saca todas esas restricciones y limitaciones, lo que queda en el fondo es un intento por reponer para estos tiempos los consensos que entre la derecha y sectores que lucharon en contra de la dictadura lograron como consensos básicos de gobernabilidad en la década de los 90, y esa fue la base y la arquitectura para la proyección del neoliberalismo y el capitalismo salvaje en Chile. Y eso es lo que yo creo que hoy día está cursando, pero está cursando sin el respaldo de los grandes movimientos sociales, yo creo que buena parte de la ciudadanía, sin el respaldo de una buena parte de partidos políticos del Frente Amplio, de la Unidad para el Cambio, en fin, si no estamos hablando de un partido, aquí hay una caricatura que se ha tratado de instalar. Aquí hay 5 partidos del Frente Amplio que no firmaron ese acuerdo y 3 lo firmaron. Hay 3 partidos de la Unidad para el Cambio que no lo firmaron y hay otros partidos que están en serios, yo diría, debates internos, incluso fraccionamientos, producto del desacuerdo. Entonces no es que aquí haya una suerte de acuerdo, consenso, no es así. Y ahora que algunos quieren una vez más, instalar e imponer esta lógica a partir del Parlamento, que en estas cosas, para mi gusto, queda al debe de la democracia, totalmente, creo que no es así. Nosotros estamos preparando un acuerdo, una propuesta de Chile soberano, una propuesta de las fuerzas políticas que queremos que tenga sintonía plenamente con la Mesa de Unidad Social respecto de la necesidad de respetar que Chile se pronuncie lo más democráticamente posible. Y eso significa generar una serie de lógicas que tienen que ver con los pueblos originarios, con la paridad de géneros, que tienen que ver con un sistema que no son los 2/3, por cierto, en absoluto, que tienen que ver con la necesidad de que participen los jóvenes, los adolescentes, los que han jugado un papel más que protagónico en todo este proceso, a partir de, ojalá, los 14 años, puedan votar. Que se puedan generar todas las cosas que se requieren para que efectivamente el proceso constituyente con plebiscitos y con asamblea constituyente sean realmente lo más democrático que hayamos logrado construir chilenas y chilenos en términos nacionales. ¿A qué se le teme, Sergio? ¿A qué se le teme? ¿A qué le teme la desconcertación? ¿A qué le temen algunos partidos del Frente Amplio? ¿A qué le temen los partidos de derecha? ¿A qué le temen? Nosotros en la declaración que hicimos como Comité Central del Partido Comunista decimos con mucha responsabilidad, y le voy a señalar en forma textual, Sergio, porque es bien importante, Nosotros en esa declaración, ¿no?, que hicimos luego de una reunión del Pleno del Comité Central, uh-huh, hicimos una serie de puntos respecto de las cuestiones que son necesarias, no respecto de este acuerdo, que nosotros lo consideramos un paso importante, sí, pero nosotros queremos hacer, le repito, una propuesta con distintas otras fuerzas políticas y sociales, una propuesta del Chile real, el Chile democrático, el Chile soberano. Pero fíjese que nosotros creemos que llegó la hora de establecer una certeza respecto de algo que ha estado cursando y que a nosotros nos parece extraordinariamente importante de considerar. Y es que ocurre de que durante particularmente el momento en el cual se produjo este proceso que llevó entre gallo y medianoche al famoso acuerdo, sí, ¿no?, en medio de esa situación, aquí hubo un momento en el cual se conoció o se hizo trascender la idea de que aquí se había producido una suerte de amenaza militar. Sí. Entonces, ¿nosotros qué decimos en este texto? Y se lo quiero decir en forma absolutamente literal. Nosotros exigimos que se aclare, uh-huh, y con premura, si efectivamente la restricción a la participación social con la que se llegó a ese autodefinido acuerdo, uh-huh, estuvo mediatizada o no por una supuesta amenaza militar. Dicho en otras palabras, sigo leyendo textualmente la declaración del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Uh-huh. Si la disyuntiva a la paz era una intervención militar o un nuevo estado de excepción establecido por el gobierno, incluyendo el estado de sitio. Y dice la declaración del Comité Central del Partido Comunista, si esto fuera así, se trataría de una grave coacción al derecho a la opinión, a la participación y una afrenta a la democracia. Nosotros pedimos públicamente que se aclare esto, porque entendemos que hubo personas que señalaron esto. Y esto es de extrema gravedad. Yo por eso se lo quería decir literalmente, porque nos parece de que en cualquier circunstancia, si aquí hubo este tipo de situaciones, el primero que tiene que conocer en profundidad esta situación es el pueblo chileno. Es interesante lo que plantea Juan Andrés Lago. Ahora uno podría señalar, bueno, para construir estos relatos sociales hacen falta nuevas preguntas. El movimiento social, la gente, el Partido Comunista, como usted lo ha dicho, tiene esas preguntas. La interrogante es si el gobierno tendrá las respuestas. Mire, yo creo, Sergio, y haciendo el análisis más abierto, lo siguiente. Yo creo que aquí hay una mayoría nacional, pero multitudinaria, que ha exigido y que sigue exigiendo un avance democrático inédito, que es la nueva constitución, la, sí, asamblea constituyente, en fin, los plebiscitos. Que además esas multitudinarias movilizaciones y toda esa ciudadanía activa tiene un fuerte compromiso con seguir exigiendo por soluciones a demandas sociales que ya son históricas en Chile respecto a salarios, respecto de educación, respecto de pensión, en fin, de una serie de cuestiones que están muy asociadas por la ciudadanía a la necesidad de establecer derechos en la nueva constitución. Si bien, fíjense lo que planteo, si bien la mesa de unidad social no es el todo, pero es una parte, pero muy sustantiva del todo, esa mesa de unidad social todavía no ha sido considerada ni por el gobierno ni por el parlamento, lo que me parece todavía más grave y antidemocrático. El Parlamento ha sido absolutamente mezquino respecto de escuchar y de incluso pretender o querer interactuar con la Mesa de Unidad Social. Entonces, para mí, el camino real de este proceso es un camino ancho, no reducido, no excluyente, no noventero, como lo quieren algunos. El camino ancho significa una mesa ancha y amplia. Primero, porque yo creo que todos los procesos participativos, lo más amplio que sean, son valiosos y son democráticos. Segundo, porque yo creo que es necesario escuchar a la mesa de unidad social y sus demandas. Y también es necesario de que los partidos políticos que hemos sido excluidos o que no hemos estado de acuerdo ni en la forma ni el contenido con este autodefinido acuerdo nacional, necesitamos también apurar el tranco y entregar nuestra propuesta que seguramente va a cursar en los próximos días. ¿Pero cree usted, Juan Andrés Lago, que debe, por tanto, entonces, ser de alguna forma, la nobleza obliga, los partidos políticos, este acuerdo social por la paz y nueva constitución, deben acercarse e ir a la mesa de unidad social, que son más de 200 organizaciones sociales, sindicales, mire, de derechos humanos? La mesa de unidad social envió una carta a los partidos. Ya. Y cuando ellos dicen en su declaración del sábado pasado que ningún partido les había respondido, ese hecho en la forma es real. Sí. Ahora, lo que también es real es que hay varios partidos que estamos en la oposición, Unidad para el Cambio, que sí respondió, y hay partidos del Frente Amplio que están de acuerdo también con la mesa unidad social, y hay otros que no han dicho nada, y qué bueno que se pronuncien. Yo creo que ya llegó la hora, Sergio, de establecer la situación. Lo mismo ocurre a nivel municipal. Aquí va a haber plebiscito municipal en todo Chile. Pero hay algunos municipios en donde se va a hacer la consulta constitucional, incluido el mecanismo para llegar a una asamblea constituyente y una nueva constitución. Y al parecer hay otros municipios en donde ese planteamiento o esa pregunta no se va a hacer. También es importante que esas cosas se decanten, porque lo que Chile necesita no es más restricciones a la participación. Lo que Chile necesita en este momento con urgencia es ampliar todo lo que se pueda, al máximo la participación, no la exclusión, no la limitación. Y aquí en eso no tenemos los mismos estándares en distintos sectores del país. Uno podría señalar, Juan Andrés Lago, a propósito y tomando textual lo que usted dice, restricciones a la participación. Uno podría señalar, no son 30 pesos, son 30 años de restricciones a la participación. Y entonces es una eterna transición, de alguna forma, pactada justamente para la exclusión. La pregunta es, ¿se abre realmente un nuevo ciclo social político ahora, desde la mesa social, desde la ciudadanía, la población, el pueblo, en las calles, Juan Andrés Lago? Lo están abriendo las multitudes. Ya. Las multitudes lo están abriendo. Y yo de verdad le quiero decir, Sergio, yo no tengo ninguna duda que lo van a seguir haciendo. Yo no veo que aquí haya un proceso que va a quedarse en la nada. Es probable que puedan haber momentos en los cuales las movilizaciones no tengan la intensidad que han tenido en algún momento, pero yo creo que si alguien está sacando esa conclusión de que esto va a parar, yo creo que se equivoca medio a medio, pero medio a medio. Entonces, además de ser antidemocrático, me parece un pésimo diagnóstico. Lo que creo que aquí hay que hacer es apurar el tranco. Y apurar el tranco significa ensanchar al máximo todos los espacios, las instancias participativas en donde el pueblo chileno se pueda pronunciar sin ningún tipo de restricción. Mire, si hay que analizar y revisar el sistema, el mejor sistema electoral para el proceso constituyente, hay que hacerlo. Si es necesario que la Asamblea Constituyente tenga una cantidad X de personas que a lo mejor no tienen que ver con la representación que clásica del Parlamento actual, hay que hacerlo también. Yo creo que todos esos ejercicios hay que hacerlo, y yo creo que las y los chilenos somos capaces de eso. No tenemos para qué traer expertos ni europeos ni norteamericanos. Yo creo que aquí, ni siquiera tantos chilenos, yo creo que aquí hay que darle espacios a la ciudadanía para que la ciudadanía proponga y resuelva. Esa es una verdadera democracia, eso no es una locura. Yo sé que la élite, casi en forma transversal, no le gusta esto, pero no le ha gustado hace mucho tiempo, Sergio, usted tiene razón. Esta transición, uno de los rasgos de esta transición es su carácter elitista. Y por eso es que incomoda tanto, incluso molesta mucho a esta élite fatigada, a esta élite conservadora, que surja este estallido social. Yo lo veo con alegría, con emoción, pero hay gente que está molesta con esto, que no le gusta. Les despeina el pelo, la cabeza, el pensamiento, todo. Les incomoda todo. Yo no sé qué democracia realmente diseñaron, dibujaron, pensaron para llegar a este punto en el cual seguimos siendo el séptimo país más desigual del mundo y por otro lado seguimos siendo uno de los países donde se decía que había una democracia de alta participación y nunca fue. Nunca fue eso. ¿Qué podemos decir, Juan Andrés Lago, de hoy, después de 30 años, y no de 30 pesos, de la escuela de Chicago, de la escuela de Milton Friedman, del neoliberalismo? ¿Es el pueblo finalmente que está corriendo, develando esos abusos? ¿Podemos decir que se está avanzando justamente en una democracia y que será el pueblo el que está en las calles el que la llevará y la llevará esas banderas? Hasta ahora sí, pues Sergio, hasta ahora el pueblo en las calles, el que está cuestionando, pero en todas las líneas, el capitalismo salvaje. Porque usted comprenderá que si hay un cuestionamiento a una constitución, si exige una nueva constitución, si se exige un nuevo Estado de Derecho, y se está exigiendo simultáneamente que ese Estado de Derecho de una vez por todas garantice derechos sociales básicos, usted está cuestionando en los hechos, en forma y fondo, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. Uh-huh. Es un cuestionamiento de comienzo así. Y lo hace el pueblo en las calles, no lo hace, no se está haciendo en la academia, no se está haciendo en el Parlamento, se está haciendo en las calles. Y si uno mira lo que están debatiendo los centenares de miles de personas en los miles y miles y miles de cabildos autoconvocados que se están realizando en Chile, esto también aparece con mucha fuerza. Juan Andrés, la derecha deseaba partir desde la Constitución del 80, ahora se habla a partir de una hoja en blanco, pero al mismo tiempo hay un quórum de 2/3 que de alguna forma da la impresión que pretende trabar el diálogo, la democracia. Por tanto, nos imaginamos que se requiere mucha, pero mucha participación social de aquí a los próximos meses. Absolutamente. Mire, yo creo que entramos a un periodo inédito en la historia de Chile. En la historia de Chile. Segundo, estamos con la emoción inmensa porque nos ha tocado estar y ser parte de este hermoso proceso que está escribiendo el pueblo chileno. Y creo que en ese contexto, por lo tanto, con mucha, yo diría, alegría, con mucho optimismo, yo diría que lo que tenemos que esforzarnos y hacer es generar y seguir generando todos los procesos que permitan que el pueblo chileno se pueda pronunciar, pueda protocolizar, pueda entregar ideas, pueda aportar. Mire, yo veo que de todo esto puede salir de Chile una democracia tremenda, una democracia maravillosa. Pero creo que hay que derrotar definitivamente a los conservadores, a los que quieren ponerle rótulos a este proceso, a los que quieren amañarlo, castrarlo, a los que lo único que quieren es resolver los problemas en ese elitista parlamento que tenemos hoy día en Chile. Hay que derrotar a este gobierno que lo único que está buscando hasta ahora es dale y dale con las mismas cosas que ha hecho en todos los planos, en el plano económico, en el plano político, en el plano de agenda social. Creo que es necesario que definitivamente las cosas tengan otro rumbo al que han tenido hasta ahora. Y ese otro rumbo es, le insisto, abrir de par en par los cauces de la participación. El papel protagónico de la Mesa de Unidad Social es muy importante en este contexto, pero es muy importante lo que usted decía, porque hay centenares de organizaciones sociales articuladas. Es muy importante lo que pasa en los municipios con los plebiscitos y la participación ciudadana. Es muy importante lo que está ocurriendo en la calle, lo que sigue ocurriendo con las marchas, las protestas. Todo eso es parte sustantiva del mismo proceso. Pero a quienes hay que derrotar de una vez por todas es a los que le están tratando de poner freno, límites, y quieren castrar esta esperanza que está acusando en todo el territorio. Bueno, de alguna forma Piñera creyó que el ciudadano era un cliente y antes que un sujeto social. Eso en el primer gobierno de Piñera, eso quedó y saltó a la vista. Hoy el sujeto social demanda y sentencia algo muy distinto. Totalmente distinto, Sergio, y eso es lo que algunos, como dicen por ahí unos videos, no lo vieron o no lo quisieron ver. Es bien distinto. Que es bien distinto. Yo creo que ya puede que alguien pase así. Pero yo creo que la élite de este país, la élite política, social y económica, no lo quiso ver. No lo quiso ver. Y siempre estuvo ahí tratando de poner tapones, estuvo tratando de poner represiones. Pero el pueblo chileno, como se dice hoy día, despertó. Despertó. Y qué alegría y qué emoción tan grande que haya ocurrido esto ahora. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias, Sergio. Pues un buen día para usted y para nuestras auditoras y auditores de la radio. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.